Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. 5433-3607 o al 11-5457-1338 para dejar mensaje, lo que más te guste, para comunicarte y dejarnos tus pareceres, tus inquietudes, tus broncas, tus alegrías. Queremos tener acá la voz de ustedes, fundamentalmente. Las nuestras ya las conocemos, así que es importante adornar y agregarle a este programa, darle contenido a este programa con las voces de nuestros oyentes. Estábamos hablando ya en el bloque anterior, habíamos empezado a hablar de la situación de los docentes en el tema sindical, pero quizás no muchos lo saben. Los docentes no se ocupan exclusivamente de la problemática salarial. Por supuesto, como cualquier laburante, el problema salarial es importante y es casi central, porque de eso depende la supervivencia. Pero estamos hablando también de que el docente muchas veces participa o genera luchas en función de una mejora que en realidad no es para el docente, sino que tiene que ver con la educación, tiene que ver fundamentalmente con la formación de nuestros hijos. Y por eso quisiera que en este momento entráramos un poco para comprender un poco mejor aquellos que no somos docentes, cuál es el panorama y el contexto en el que se desenvuelve el docente, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo. Sí, bueno, es cierto, es verdad que lo que siempre queda como en primera plana es la cuestión salarial o la discusión salarial, y parecería que nosotros solamente luchamos por el salario y por el aumento, pero en realidad siempre en nuestros reclamos está esto que vos mencionas, las condiciones, no solamente laborales, sino las condiciones en las que los chicos aprenden. Entonces, la lucha es también por una educación digna. Y en ese sentido, por mencionar algunas cuestiones de este año, un problema que empezamos a ver y a evidenciar, y no solamente este año, ya viene de años anteriores, es el cierre de cursos. Al haber baja matrícula en escuelas, sobre todo secundarias, que habría que hacer después todo un análisis de por qué en algunas escuelas hay baja matrícula. Estamos hablando de, 10 chicos o 15 alumnos o 20. Bueno, son cursos que tienen esa cantidad, son cursos observados con posible cierre. Y la idea que tienen siempre los funcionarios, desde el inspector, que es lo más cercano que tenemos, y es aquel que se acerca al establecimiento a observar esto, a observar el funcionamiento, la dinámica, la planta de orgánica funcional del establecimiento, quiénes son los docentes, cómo trabajan y demás, hasta el gobernador, el plan es: esto se cierra, no, 15 chicos en un salón es dinero, es costo para la provincia, y ahí los que oponemos resistencia somos los docentes, e inclusive los alumnos y los padres. Entonces, hay cursos que se han cerrado, y esto ocasiona que muchos trabajadores se queden sin su puesto de trabajo, pero que muchos alumnos, y decimos chicos, pero también son adultos, los adultos también estudiamos, tengan que fusionarse con otro curso, y entonces terminar o hacinados, o bien, aún sin estar hacinados en un salón, un curso en donde podría trabajarse de una manera mucho más personalizada por las problemáticas que pueden presentar algunos cursos, después termina despersonalizándose, porque no es lo mismo tener un curso de 12 chicos o 15 alumnos con problemáticas de las más diversas a tener 35. Entonces, para el docente es la duplicación de situaciones a atender y a resolver. Cuando ustedes hacen este tipo de planteos, ¿cuál es la respuesta del ministerio o del gobierno provincial ante estos requerimientos, porque evidentemente la baja en la calidad de la educación a partir de un aula asignada no está en discusión, creo que en ningún lado. ¿Cuáles son los motivos que aducen para llevar a cabo, a pesar de todo, el hacinamiento? ¿Lo dicen abiertamente, lo de la cuestión económica, o dan otros motivos? No, en realidad, en primera instancia, nosotros, si vos estás trabajando en una escuela donde hay posible cierre de curso y se avanza sobre ese cierre de curso, no tenés ninguna respuesta, ninguna cara que te esté. La cara o la persona que llega a esa voz es el director, entonces es el que tiene que ejecutar. El inspector, que es el que viene con todo ese mandato, habla con los directivos, o sea que las respuestas que nosotros vamos hallando, o sea, las vamos buscando. No, nadie viene a sentarse a charlar con la comunidad, docentes, con los alumnos, nadie le explica a los padres por qué ahora este curso va a fusionarse con otro. Entonces, en principio, las respuestas las buscamos, ellos no la dan. Y en realidad, bueno, siempre hay muchos argumentos. Los económicos somos, o sea, la cuestión económica, nosotros sabemos que hay recorte y ajuste, digamos, por todos lados, en todos los sectores, y por donde puedan recortar, van a recortar, y sabemos que en realidad es una cuestión más bien económica, que cualquier docente o algún investigador en educación o algún especializado en educación sabe que es mucho más ameno trabajar con, es mucho más digno para el docente y para los alumnos trabajar en grupos reducidos que trabajar con 35 o 40 chicos. Entonces, las respuestas, en principio, las vamos a buscar. Y en general, las respuestas son el cierre de cursos. No con mucha más argumentación. Que la decisión ya está tomada. Sí, otro tema también que tiene que ver con esto del ajuste que lleva adelante el gobierno nacional son los innumerables programas que aplican y que tienen un trasfondo de precarización. Y un ejemplo muy claro, que ya lo hemos hablado varias veces en este programa, es por ejemplo el FINES 2, que es educación para adultos, que tiene como objetivo darle educación a los adultos, pero en condiciones recontra precarias, pero en este sentido, el trabajo precarizado para los docentes que van a los fines, dirigido a todo un sector social que está precarizado, o en el mejor de los casos está precarizado, muchas veces son desocupados, y en condiciones totalmente de total precariedad en instalaciones. Se abren estos fines 2 en sociedades de fomento o en las casas de los punteros. La verdad que es un cachivache, y estos fines 2 en definitiva atacan directamente a lo que es toda la estructura de educación de adultos. Entonces, enganchando con esto de los cierres de cursos, bueno, se están cerrando cursos en los CENS, por ejemplo, por escasez de matrícula. Y, por ejemplo, en un CENS o en educación adultos, o en el secundario, por ejemplo, los chicos tienen que ir 5 días a la semana y en un fines 2 van 2 días, por ejemplo. Entonces, yo, si mal no recuerdo, en uno de los primeros programas hablábamos hay como un círculo de precarización. Bueno, es educación precarizada para trabajadores precarizados y con docentes precarizados. Entonces, es toda una situación funesta que tiene, y lo que lo hace más perverso todavía es esto de que maneja muy bien el gobierno, es esto de su discurso mezclado de épica y dirigido hacia el sentido común, de que bueno, esto es una gran educación, de que es educación popular y que va a hacer una educación inclusiva, y es todo lo contrario. Y después termina todo este paquete, con lo que vos estás contando en relación a fines, en relación a lo que comentaba Mónica en cuanto a la educación formal y el hacinamiento en las aulas, la culpa termina recayendo, la responsabilidad, en los docentes. Y es casi natural, digamos, de esa manera, hasta justificar el no aumento de salarios, que en realidad, mal llamado aumento, que en realidad se trata de actualización. Esto que vos hablabas en el bloque anterior, y por falta de tiempo no pude meter un bocadillo, que cuando arreglan con en el 19% en lugar del 25%, en realidad eso es un reajuste o una actualización del salario en base a la inflación. Bueno, ahora ya sabemos, viene la orientación de que las paritarias no pasen del 20%, cuando sabemos que todas las expectativas inflacionarias son muy superiores a ese 20%. Y sabemos también que no son aumentos que se dan de una, sino que van haciéndolo en forma paulatina, es decir, que van a seguir cortando el bacalao por el lado más fino. Pero hay otra cuestión, y volviendo al tema del hacinamiento y a la calidad educativa, que me parece que por ahí lo podríamos terminar de desarrollar un poquito más en el próximo bloque. Pero yo quiero resaltar esto, que aquellos que nos están escuchando tengan en cuenta que la lucha docente no es salarial. Esto lo he dicho anteriormente, lo ha reafirmado Mónica, pero yo lo quiero reafirmar con mucha fuerza. Y esto pasa también en el ámbito de la salud. El otro día hablábamos con gente de la Oñatibia y nos comentaba también cómo la lucha del estatal en general no es en función de su situación personal o de su situación como sector, sino como su situación como servidores, como parte de prestadores de un servicio determinado, en este caso, nada más y nada menos que la educación. Y cuando hablamos de educación, estamos hablando de futuro. Esto lo dicen permanentemente, creamos futuro, y el futuro no se crea con computadoras. Se crea con docentes bien capacitados, con docentes bien formados, pero no formados alguna vez, se recibieron y ya está, sino todos los cursos de capacitación, que en general no está contemplado que los tomen en tiempo y forma. Cuando se habla de un docente que trabaja 8 o más horas, es porque toma más de los turnos que podría o debería tomar, porque no le alcanza para vivir. Entonces, eso es también a costa de capacitación, porque es en horarios que tendría que estar capacitándose para dar una educación mejor. Pero vamos a terminar en el próximo bloque con este tema, que si bien se ha alargado un tanto en el día de hoy, pero creo que es fundamental, porque este año se vienen luchas muy intensas. Ya se sabe que hay mucho mal humor entre los docentes, hay muchos reclamos no resueltos, muchas necesidades insatisfechas, que va a generar desde ya seguramente mucha lucha y conflicto. Entonces, por lo menos es importante que estemos todos enterados de por qué se van a realizar las luchas que vienen, y también qué papel jugamos en forma solidaria y concreta aquellos que no somos docentes, que tengamos o no hijos que vayan a la escuela, pero que sepamos que estas situaciones se están dando, qué tipo de solidaridad podemos generar desde fuera del sector docente, porque, como decía antes, lo que pasa en la docencia o lo que pasa en educación se refleja en toda la sociedad. Vamos a ir ahora un refresco, y después volvemos en el próximo bloque a terminar con el tema de los docentes.